Estamos un día más en Donde Lenguas, el primer día del año 2012 en el que estamos realizando este programa, así que tal vez corresponda desear buen año a todos los oyentes. Nos encontramos hoy en el estudio Elena Palacio, mi compañera. Hola Elena. A todos. Y el que os habla, Jesús Baigorri, los dos profesores del Departamento de Traducción y de Interpretación de la Facultad de Traducción y Documentación. Hoy vamos a hablar de noticias que hemos encontrado en la prensa, de una manera más o menos oblicua, sobre el tema de la interpretación, la presencia de los intérpretes, la percepción que se tiene en los medios de comunicación de los intérpretes, y concretamente pues haremos algunas valoraciones globales sobre esa perspectiva y sobre algunos otros problemas que pueden tener más una índole pues sociológica o incluso en cierta medida política, como veremos en algunas de las noticias. Le voy a dejar a Elena que rompa el hielo con alguna observación más, digamos, mundana. No es mundana, pero más orientada hacia algo que enlazaría con parte del programa anterior en el que han estado hablando de fútbol. Oh, sí. Uno de mis temas favoritos, Jesús, como sabes. Pues la verdad es que Jesús me ha pillado un poco por sorpresa y no pensaba estar aquí con vosotros esta tarde. Pero bueno, así sobre la marcha hemos ido preparando un poco el programa y al hablar un poco de la imagen que se transmite en los medios de comunicación sobre la profesión de traductores, intérpretes y demás, pues me he acordado de dos noticias bastante antagónicas que he visto recientemente en televisión en concreto. La primera, digamos, que ofrece una visión bastante negativa del intérprete y se remonta al 7 de diciembre del año pasado, y supongo que todos lo recordaréis, el protagonista José Mourinho, el entrenador del Real Madrid, y el título de la noticia era algo así como: Mourinho corrige al traductor en su rueda de prensa en Ámsterdam. Esos fueron un poco los titulares que salieron en los medios de comunicación y, bueno, pues obviamente en el momento que nos mentan nos sentimos un poco heridos en el pundonor y rápidamente vamos a ver qué ha pasado con ese supuesto traductor. Después de ver el vídeo en YouTube varias veces, pues la verdad es que Mourinho tenía toda la razón del mundo para enfadarse con el supuesto traductor, y digo supuesto porque dudo que ese señor tuviera formación de algún tipo en lo que es traducir o ser fiel al contenido del original. En fin, para los que hayáis visto el vídeo, pues supongo que recordaréis un minuto aproximadamente de José Mourinho explicando las razones por las cuales había habido una serie de tarjetas amarillas y lo habían penalizado como entrenador del Real Madrid, etcétera. Y el intérprete, en prácticamente menos de 30 segundos, consigue interpretar tanto la pregunta como la respuesta en tiempo récord y consiguiendo que cualquier parecido con el original fuese mera ficción o coincidencia. Rápidamente la expresión de Mourinho cambia y lo primero que dice es: no he dicho esto, lo siento. Lo que él ha traducido no tiene nada que ver con lo que yo he dicho. A lo que a posteriori apuntilla: no soy traductor. Esa famosa frase que ha sido la que a posteriori ha sido también titulares de los medios de comunicación, sobre todo deportivos, y de la que se han hecho eco pues todos los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros. Es una pena que el titular del día siguiente sea: no soy traductor, sobre todo para los que veáis el vídeo y os deis cuenta del contenido original y de la traducción del intérprete, que además, huelga decir, dudo que fuese ni siquiera nativo o que tuviera conocimientos relativos de castellano para expresarse correctamente, como podréis ver también. Yo creo que el titular, ante afrentas un poco como estas a la dignidad, a la ética, a lo que es tantos años nos ha costado conseguir como profesionales, pues que se reduzca a titulares como no soy traductor o Mourinho corrige al traductor, que corrige, repito, con todo el derecho. Yo creo que el titular en estos casos debería ser: ¿quién contrata a los traductores de las ruedas de prensa? ¿O qué imagen pretenden dar las personas que contratan los servicios de estas personas no profesionales para intervenir sobre todo en un medio público, una imagen que luego se va a multiplicar exponencialmente en los medios de comunicación y que va a dar la vuelta al mundo. Es de hecho como, diríamos, como la refracción del intérprete, porque eso pasa luego a otros medios de comunicación, la refracción del intérprete, la refracción más bien de lo interpretado, porque muchas veces los textos en las notas de prensa no se sabe cuál es la fuente, si la fuente es el propio periodista que ha traducido, si está tomando directamente lo que ha entendido del intérprete, si hace una mezcla de las dos cosas. No se sabe muchas veces muy bien el origen, y eso a veces pues se va filtrando a través de los medios de comunicación. Pero bueno, al margen de otras cosas, y que parece que tiene razón en decir que no es conveniente que intervengan personas que no son que no están acreditadas o que no son profesionales en este tipo de el problema un poco, yo creo, Jesús, que nos cabría plantearnos aquí es un poco qué imagen se transmite de la profesión, ¿no? Para los neófitos o la gente que no conoce la profesión, o que sigue pensando que los intérpretes son esas personas que actúan en el teatro, que es lo más generalizado, y que cualquier búsqueda que hacemos en internet con la palabra intérprete, lo primero que nos va a salir son imágenes de actores o actrices famosos. No va a salir una imagen de un intérprete de conferencias, ni mucho menos. Si intentamos crear unos estándares de calidad y sobre todo tener una imagen sólida de cara al resto de profesiones, si queremos que se nos tome en serio, a falta de un colectivo sólido que nos represente, en el sentido de que no tenemos un colegio, no nos colegiamos como intérpretes ni tampoco como traductores, no tenemos una institución, aparte de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias, que nos represente o que defienda nuestros derechos, a falta de eso, pues al menos una pequeña carta o una pequeña reseña de cualquier intérprete profesional en los medios de comunicación. Y aquí pues lanzo la pelota a quien la quiera coger, que salgamos un poco a defender, a romper una lanza por la profesión porque haya intérpretes profesionales que sean los que realmente Hombre, ya se han roto y se están rompiendo, quiero decir. Lo que pasa es que la profesión es tan polifacética y tiene tantos matices que no, en realidad no hay un modelo único, aunque en esencia los principios sean los mismos, en cuanto a la supuesta calidad de transmisión y la correlación entre el original y el discurso meta o la traducción que se hace o la interpretación que se hace, pero hay muchas variantes, digamos, de la figura del intérprete. Acabas de mencionar la Asociación de Intérpretes de Conferencias, pero también ha habido recientemente en España la publicación del libro blanco de los intérpretes traductores, intérpretes en los entornos de tribunales. Sí. Está la directiva del año pasado, mejor dicho ya del año 2010, del año 2010 de la Unión Europea, para que haya servicios de traducción y sobre todo de interpretación en los procesos penales en todos los países de la Unión Europea. En fin, no es que esté abandonado del todo. Lo que pasa es que es verdad que la imagen que pero muchas mira veces el se brinda, el daño que una sola o un solo vídeo colgado en YouTube con miles, millones de visitas puede hacer, porque la palabra traductor ahora se usa en los campos de fútbol como insulto, que eso es algo que no había ocurrido nunca. Cuando Mourinho va visitando diferentes campos de fútbol donde... Pero eso es porque él empezó como traductor. Sí, viene de lejos, pero que no es una palabra inocente usar ahora traductor. Ya, no, pero no creo que sea en función de lo que ha pasado en el vídeo. Cierto. Pero el hecho de que él dijera después no soy traductor venía al cuento de todas esas acusaciones previas, ¿no? Pero la fuerza que tiene una palabra y el uso peyorativo que llega a tener, y cómo todos estos avances que comentabas ahora, Jesús, se ven minados en cuanto a la imagen de la opinión pública que pueda tener de un profesional. Pero la mayor parte de las veces yo creo que la presencia del intérprete, por lo que brilla, es justamente por lo contrario, por su ausencia. Debería brillar en los medios de comunicación. Sí. No, quiero decir que la mayor parte del tiempo se omite. Bueno, hace un momento acabo de decir eso, que muchas veces un reportero te transmite una noticia que a veces ha contado con con la interpretación, porque si no, no lo entiende, y sin embargo, bueno, pues no se cita que esto en realidad es texto interpretado y que lo está poniendo él con sus palabras, pero que en realidad esas palabras no le pertenecen. Lo digo porque hay normalmente una omisión, una elipsis genérica de la presencia de los intérpretes, aunque sepamos que son necesarios. Y esto enlaza en cierta medida con la con una de las noticias que yo pensaba exponer hoy aquí, y que es la de los intérpretes en situaciones o en zonas de conflicto. Y me refiero en este sentido a la guerra de Irak y a la presencia durante los años en los que ha estado Estados Unidos, aproximadamente unos 9 años de presencia en Irak, han tenido que contratar a miles de intérpretes iraquíes, fundamentalmente, lo cual nos da idea, por un lado, de lo fácil que se llega a ser intérprete, es decir, basta con tener basta con estar en el lugar un pequeño adecuado, conocimiento y tal para poder ser intérprete, y por otro lado también las enormes necesidades que requiere en una situación de conflicto todos los ámbitos, desde la logística hasta las entrevistas con la población local, hasta interrogatorio de prisioneros, hasta un montón de cosas en donde ha de estar presente alguien que pueda hacer de mediador, porque si no, la fuerza hasta ocupante... Las compras que hacen los cocineros del cuartel. Exactamente, porque si no se enteran. Y desde luego es bastante normal escuchar noticias en las que se habla de que ha habido un atentado y han muerto tal y tal, y dan el rango, incluso el nombre, etcétera, y dicen todo eso, pero dicen, y el traductor, sin decir quién es. Y en este sentido, a lo mejor por varias razones. Una de ellas es porque en general mantienen la condición de incógnito por razones de su propia supervivencia. Pero es bastante normal que mueran, y de hecho han muerto numerosos intérpretes en la guerra de Irak, y que no haya un elenco, como llevan los periodistas, un elenco en el que anualmente van anotando todos los periodistas que han muerto en situaciones de conflicto o en situaciones de represión, etcétera, etcétera. En el caso de los intérpretes, que yo sepa, no hay algo parecido. Pero bueno, lo que yo quería traer a colación aquí en relación con el caso de los intérpretes de Irak es que ahora que se han ido las tropas estadounidenses de Irak, que ya no queda prácticamente nadie allí, pues resulta que los que han estado actuando como intérpretes para ellos se quedan, por así decirlo, solos, sin la cobertura que antes tenían, cobertura incluso de seguridad de las propias tropas estadounidenses, y se quedan en una condición en la que son percibidos por su propia población como traidores, por el hecho de que han estado colaborando, de alguna forma, con las tropas extranjeras. Consideradas como invasoras incluso. Eso es, o como tropas invasoras. Entonces, en este aspecto, la situación del intérprete resulta un poco rara, porque se queda en un limbo en el que su integración en la sociedad de la que procede y a la que pertenece por razón de origen, etcétera, resulta difícil desde el momento en que hay una cierta animadversión hacia él, socialmente hablando, por considerarlo alguien que ha estado trabajando de alguna manera con el enemigo y para el enemigo. Pero por otro lado, si ellos intentan que los Estados Unidos los acojan en su país como resultado de haber estado trabajando para ellos y de haber actuado de manera fiel y correcta y con plena satisfacción, etcétera, para las tropas, resulta que hay un montón de controles también para su llegada, porque son percibidos también como extranjeros, como el otro, y los niveles de filtración que hay para obtener un visado son extraordinariamente dilatados y tediosos, entre otras razones por el temor que tienen de que esa persona pueda ser, lo que se podría decir en espionaje, un agente doble, que pudiera resultar que entra en los Estados Unidos y después es un terrorista potencial. Exacto. O un agente de Al-Qaeda o lo que sea. Como ha habido algunos casos en los que no intérpretes, sino algún ciudadano de origen árabe ha cometido, y no me refiero al 11 de septiembre, sino después también han intentado atentar o lo que sea, pues ya hay esa prevención y demás. De modo que la situación de muchos de estos intérpretes se queda, estos intérpretes que han estado en zonas de conflicto, se queda, en, como digo, en un limbo. Ya de por sí la situación del intérprete es esquizofrénica entre dos partes, pero ahora todavía se ve más, en el sentido de que tienen que ir casi casi con pasamontañas, o iban casi con pasamontañas en su país para que no los reconocieran y pudieran tomar represalias contra su familia o contra ellos mismos. Algunos de ellos han sufrido atentados y han salido por los pelos de los atentados, y por otro lado tampoco son acogidos por la sociedad para la que han estado trabajando fielmente durante años. La noticia ha aparecido, y me parece importante recalcarlo, en una emisión de radio de la emisora, de la mejor cadena de emisión, creo yo, de los Estados Unidos, en lo que a radio pública se refiere, que es National Public Radio, en NPR, cuya página web es npr.org, y el programa en el que aparece el podcast con la entrevista que le hacen a este intérprete en concreto se llama Talk of the Nation. De modo que con hacer clic en Talk of the Nation en npr.org se puede encontrar, el día 4 de enero, se puede encontrar esta entrevista en la que se habla de la actividad que esta persona, con un nombre figurado de Tariq, tuvo para las fuerzas estadounidenses durante 4 años aproximadamente. Y cómo está pasando por dificultades, aun cuando tiene cartas de recomendación, incluso de altos mandos del ejército, tiene dificultades para que se acelere el proceso de otorgación de su visado. Te preguntaría, Jesús, ¿tú crees que esta dualidad, esta disyuntiva en la que se encuentra el propio intérprete, en la mayoría de los casos intérpretes ad hoc, intérpretes cogidos miles un poco, de intérpretes, aquí te pillo, aquí te mato, para labores lingüísticas, donde son percibidos como agentes extraños por un bando y por otro, ¿no? ¿Esa dualidad crees que es resoluble en algún caso o de dónde podría venir la solución? Yo creo que, por mi parte, yo creo que debería venir de la parte contratante, como dirían los hermanos Marx, la parte contratante, de quién contrata, entre comillas, porque no hay contratos, de quién contrata a ese intérprete. Sí, hay contratos a veces, ¿eh? Sí, incorporación en nómina y todo eso, sí, pero bueno. Sí, pero sin los beneficios a posteriori de haber trabajado para esa organización. De que luego eso te facilite la residencia ya es otra cuestión. Sí. Eso ya es otra cuestión. Sí. Hombre, no lo sé. Lo que pasa es que, bueno, habiendo un caudal, por así decirlo, de intérpretes profesionales, eso sí que estarían, por así decirlo, por encima del bien y del mal. Y podrían no ser necesariamente nativos del lugar, no tienen por qué trabajar en su mismo entorno las mismas personas a las que conocen claramente desde que han nacido, en el mismo pueblo o lo que sea, sino que podrían ser extranjeros con el conocimiento de los idiomas idéntico o parecido por lo menos, pero que no fueran exactamente de allí, que también realizaran esas tareas. En realidad hay un poco de despersonalización que se produce desde el momento en que estás interviniendo entre dos partes, una de las cuales no forma, por así decirlo, parte, valga la repetición, de tu propia personalidad. Es que exactamente, hay realmente un ente totalmente exógeno que no perteneciera ni a uno de los ejércitos en este caso, porque aquí probablemente hablamos del ejército estadounidense, pero igual que el estadounidense está el británico o ha estado el alemán, etcétera. Sí, sí. Entonces, cada uno de estos ejércitos que fuese externo a ese ejército, pero externo también a la población civil, sería un poco la situación ideal para no encontrarse en esa situación un poco de posible parcialidad, que sería la que atrae. La situación ideal, ¿no? La situación ideal era la que existía, por ejemplo, en el ejército imperial británico, y era que había gente que se incorporaba de los propios rangos del ejército, claro. Que adquiría los idiomas y tenía el rango de intérprete, incluso intérprete de primera o de segunda o lo que fuera, en el escalafón. Sí. Y en Estados Unidos también existe, había... de hecho, claro, hay una academia formativa, claro, de que la idiomas... Hay, militar, ¿no? Militar, de idiomas, de intérpretes militares. De intérpretes militares, de intérpretes militares. Lo que pasa es que normalmente van con retraso respecto a las necesidades lingüísticas. ¿No? Y de hecho, han empezado guerras... Como son guerras preventivas. Que no, claro. En las que no tenían el conocimiento del idioma. Y de esto hay un libro por ahí sobre las guerras que han emprendido, en particular la de Irak y la de Afganistán, en la que han entrado sin tener el dominio del idioma. Sí. Pero vamos, esto en todas las guerras ha sucedido, que son ejércitos a veces o multilingües entre sí, o de distinto idioma del lugar en el que combaten, y por lo tanto se necesitan. Pero vamos, de esto hay mucha historia, en particular pues durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la utilización de quienes eran de origen alemán dentro del propio ejército, o de origen japonés, eso era más controvertido en el ejército estadounidense y demás, con los Nisei y la creación de campos de concentración incluso para retenerlos y a partir de ahí sacarlos para que les sirvieran como intérpretes. Bueno, eso nos llevaría un poco más lejos, pero esto es más concreto y más referido a una situación presente que me parece que valía la pena quizás señalar por lo que respecta a la propia condición en la que se encuentran los intérpretes una vez que han acabado sus servicios porque han abandonado las tropas el lugar. Tú tenías una segunda. Bueno, yo tengo una historia un poco más bonita, la verdad, hablar, ¿no? O no sé, más emotiva quizás, y que tiene un poco que ver con la dureza emocional del intérprete ante ciertas situaciones. Se habla mucho de la dificultad del intérprete en la interpretación en servicios públicos, por ejemplo, al enfrentarse a situaciones muy duras con población inmigrante, donde tiene que reproducir un poco situaciones vitales o incluso comunicar noticias terribles y todo ese peso emotivo, ese peso psicológico que recae también sobre el intérprete, a lo que se le añade ese principio de confidencialidad, esa máxima de confidencialidad que hace que no pueda exteriorizar, tampoco que no pueda desahogarse, entre comillas, contando a familiares o amigos un poco lo que acaba de vivir y exorcizar un poco esas vivencias, ¿no? Pues al hilo de eso hay otra noticia, en este caso es del 20 de diciembre. Es un reportaje que salió en los informativos de la tarde de Televisión Española al hilo de la muerte de Kim Jong-il, donde se hacía un balance de los 17 años de régimen de Kim Jong-il y luego pues también un poco Norte. De Corea del Norte, sí, y del dramático legado que ha dejado un poco en la población de Corea del Norte. Pues la corresponsal en Asia de Televisión Española se entrevistaba en este caso con una mujer, una viuda que era funcionaria en el gobierno de Corea del Norte y que consiguió escapar un año antes, cruzando un río, en fin, consiguió pagar porque dos porteadores la sacaran a hombros del país y consiguió llegar a Corea del Sur. Y narraba un poco cómo era la vida cotidiana de la población civil en Corea del Norte, ¿no? Y explicaba, pues, en la situación, además se ve la imagen, están ellas dos, está la entrevistadora y la entrevistada, y además de ello está la intérprete, que todos suponemos que es surcoreana, obviamente, y que haría una interpretación, en este caso bilateral, en ambos sentidos, hacia el español y hacia el coreano. Para que se enteraran las dos partes interesadas. Pues bien, la entrevistada narra un poco cómo hasta los niños en Corea del Norte son obligados a asistir a las ejecuciones públicas casi prácticamente a diario, ¿no? Y cómo el régimen obliga también a los familiares de los ejecutados a estar presentes en primera línea de las ejecuciones. Pero lo que es incluso más dramático todavía es que a estas personas, a estos familiares o incluso a los niños, se les prohíbe hacer ningún tipo de comentario ni expresar públicamente sus sentimientos. Se les prohíbe llorar, algo que se opone al sepelio, a los funerales de Kim Jong-il, donde vemos a estas plañideras que parecían del siglo pasado en este país, ¿no? Y que chocaba un poco. Pues al contar estas historias un poco tan dramáticas, la corresponsal en un momento dado explica que el testimonio la sobrecoge a ella personalmente, ¿no? Que es sobrecogedor, y hace llorar incluso a nuestra traductora, dice. Se ve la imagen como la intérprete está tomando notas en su libreta, en su cuaderno de notas, y se está enjugando las lágrimas con la otra mano, ¿no? Y me pareció una imagen tan significativa de una persona que sigue haciendo su trabajo a pesar de que hay una serie de sentimientos que están ahí, que obviamente no puede disimular porque las personas que están presentes lo ven, pero que no mina en ningún momento su trabajo, su profesionalidad y su fin último, que es estar allí para transmitir las ideas de una u otra persona, ¿no? Entonces me pareció muy, muy impactante. El vídeo, supongo que también, si os interesa verlo, estará en Televisión a la Carta del día 20 de diciembre del año pasado. Uh-huh. De oriental o de orientales va la cosa, porque en la última noticia que vamos a comentar ha salido el día 5 de enero en The Seattle Times, y es una noticia sobre el papel cada vez mayor que están representando los intérpretes en los tribunales locales de Seattle a causa de la llegada considerable de inmigrantes a una zona que parece que tiene una especial tolerancia hacia también la acogida de refugiados, uh-huh, y demás. Entonces, en este caso la noticia que dan es de un proceso penal que sirve como base, como entradilla, digamos, del resto del artículo, pero un proceso penal a un delincuente, realmente de una banda de delincuentes vietnamita, y que está siendo juzgado en ese tribunal a través, naturalmente, de intérprete, y cómo intenta este preso, este encausado, cómo intenta derivar la culpa hacia el intérprete, diciendo que el intérprete le ha interpretado mal, que además le ha tratado de convencer para que pague algún soborno y de esa manera liberarse de la cárcel, etcétera. Entonces, bueno, la juez no se lo traga y evidentemente pues se descubre que el intérprete estaba siendo correcto en su interpretación, no obstante lo cual pues decide cambiarlo porque parecía que había un conflicto ya establecido, y lo cambia por otro intérprete. Pero esto da pie a contar cómo el condado de King, que es donde está la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos, pues como ese condado es un poco un condado ejemplar, a través de la creación de una oficina de servicios de interpretación que dirige una señora que se llama Martha Cohen, y que desde el año en que se creó esa oficina, en el año 1992, ya empezó por tener unos 650 casos ese año con 50 idiomas. De ahí ha pasado a este último año de 2011 a 3.000 casos con, wow, 139 idiomas. Mm. Es decir, nos imaginamos que hay casi pues unos ocho casos diarios, y que pues un día con otro puede haber lenguas distintas, sí, que se están utilizando ahí. Curiosamente, la lengua más utilizada en los procesos tanto civiles como penales en los tribunales en esta zona del país, de los Estados Unidos, es el español. Vamos, curiosamente, no es tan curiosamente, porque es bastante normal que en Estados Unidos haya una clara representación del español. Es la primera, sin género de dudas, pero la segunda es el vietnamita allí. Uh-huh. Y tiene su lógica porque, bueno, pues porque los que llegaron desde la Boat People, de cuando acabó la guerra, hasta otra gente que ha ido llegando desde a través del Océano Pacífico, pues la puerta de entrada, por así decirlo, a Estados Unidos, pues es más la costa occidental. Entonces suele haber bastantes orientales que llegan desde allí. También el somalí es uno de los idiomas más utilizados, y el ruso, probablemente no por la llegada por esta vía de cercana a Europa, sino por la vía, digamos, de Vladivostok o de aquella otra parte de que también es en estos momentos la Federación de Rusia. Es interesante porque en el artículo reflexiona, y le hacen una pequeña entrevista también a la señora, a la que dirige el centro, sobre en qué consiste la interpretación y se aclaran cosas, como que se trata de la prestación oral, de algo que es hablado, de una lengua en otra, mientras que la traducción hace la distinción es en forma escrita y que requiere algo más que conocer los dos idiomas, requiere, entre otras cosas, pues tener una cierta capacidad y un cierto aplomo de lo que tú misma estabas diciendo anteriormente en relación con los afectos y cómo influyen las emociones y cómo esto se ha de mantener y tener muy presente. Entonces, en este sentido, alude concretamente al caso de algunos intérpretes que efectivamente se quejan de lo difícil que resulta el mantener la confidencialidad y el tenerse que tragar pues situaciones, por ejemplo, de violaciones de niños o de asesinatos o de lo que sea en cuyo proceso han participado y sin embargo no pueden decirle nada a nadie de esta cuestión. Nos están haciendo indicaciones desde el control de que vamos ya justos de tiempo, así que cerraríamos aquí con una invitación a reflexionar sobre estos temas que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con el factor afectivo y el factor emocional también en la labor de interpretar y que desde luego tienen que ver con la profesionalidad de las personas que trabajan en este entorno. Y dándoles las gracias a los compañeros del control, nos despedimos este martes hasta el próximo en Donde Lenguas. Adiós. Buenas tardes.